Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. También se afecta con estos desmontes zonas de pastoreo comunitario campesino, lugares que sustentan su modo de vida. La deforestación provoca desequilibrio climático y desaparición de especies, sean vulnerables o no, ya que las cadenas derriban todo el monte. Es importante aquí en la región que haya una sala de cine. Más hoy que el cine en general, sobre todo el independiente, sufre el ataque desde el gobierno nacional. En un país que hoy tiene más indigente que los que tuvo en plena pandemia. En un país que hoy tiene el drama de la pobreza creciente. En un país que tiene el drama del cierre de fuentes de trabajo. Estamos en contacto con los compañeros y compañeras de todo el país que están en Radio Nacional. Lo concreto es que la mañana de 7 a 10 hay programación de Buenos Aires. Que esto es lo que se juega en contra, ¿no es cierto? Porque desde un momento se anunció la chica del Estado Nacional, si bien esa fue la intención, la unidad de los trabajadores hace posible que nosotros todavía sigamos con nuestros puestos de trabajo. Enfoques. Información de último momento tiene que ver con que hay preocupación por el aumento de la deforestación en el norte de la Argentina. Un relevamiento de acuerdo a imágenes satelitales que realizó Greenpeace ha detectado que durante el primer semestre de este año en el norte del país se desmontaron casi 60.000 hectáreas, ¿eh? 60.000 hectáreas solo en 6 meses. Para que se den una idea, vecinos, serían unas casi 4 veces el tamaño de todo el ejido urbano de Bariloche, ¿eh? Desde Las Victorias, o si queremos desde allá, desde la Rotonda hasta el Yao Yao, ¿no? Y desde el lago hasta acá el Alto, ¿no? Hasta el Nireco. Bueno, estamos hablando de una superficie muy grande, 60.000 hectáreas, 60.000 manzanas. Una hectárea, para que sea una idea, vecino y vecina, es 100 por 100 metros, ¿no? Lo que básicamente es más o menos parecido a una manzana de un barrio. 60.000 hectáreas arrasadas en el primer semestre del año, que es un 15% más que durante el primer semestre del año pasado, del 2023. La situación más grave se está dando en Chaco y en Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes están siendo ilegales, en Chaco y Santiago fundamentalmente, donde está dándose, y la principal causa es obviamente el avance de la frontera agropecuaria, tanto ganadería como soja, que en gran medida se exporta a Asia y a Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande del continente. Desmontes ilegales, por un lado hay complicidad también del gobierno de Chaco y Santiago del Estero. Por un lado, en el gobierno de Chaco no se controla, tienen suspendidos por la justicia los desmontes, pero no controlan nada. Y por otro lado, en Santiago del Estero vienen autorizando desmontes a donde la ley nacional no lo permite, y esto es preocupante. Entonces hablamos de 60.000 hectáreas arrasadas en el primer semestre del año en el norte del país, un 15% más que en el mismo periodo del 2023. Tenemos un testimonio de Noemí Cruz, de Greenpeace Argentina, que directamente desde Salta nos comenta sobre esta grave situación. Chaco y Santiago del Estero encabezan el podio de las provincias desmontadoras, y lo más grave es que la mayoría de los desmontes allí son ilegales. En la provincia de Chaco, la totalidad de los desmontes que se hicieron desde fines de 2020 violaron la suspensión que dictó la justicia provincial. Además, recientemente en esta provincia se sancionó un ordenamiento territorial de bosques con un mapa regresivo, realizado sin participación social ni consenso científico. En la provincia de Santiago del Estero, el gobierno no cesa de autorizar desmontes para ganadería en zonas donde no está permitido, Las topadoras están barriendo vorazmente el bosque sin tregua, y en esta época tan especial como es el invierno en una zona seca, donde ya para los animales escasean el agua y los alimentos, y algunos, como las tortugas, se encuentran invernando o como diversos armadillos que están con menor actividad. También se afecta con estos desmontes zonas de pastoreo comunitario campesino, lugares que sustentan su modo de vida. La deforestación provoca desequilibrio climático y desaparición de especies, sean vulnerables o no, ya que las cadenas derriban todo el monte. Además, en el verano hay cada vez más inundaciones, seguidas de sequías, desertificación, abandono de tierras, aumento de enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, pérdida de alimentos, medicinas, maderas, como también del valor espiritual que le dan algunos pueblos al monte. Por esto, desde Greenpeace, seguimos atestiguando y mostrando estos crímenes para que los gobiernos vean la urgencia y su responsabilidad en poner freno a los desmontes y penalizarlos. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Hoyo Chubut. Se viene la novena edición del Festival Internacional de Cine Próximo, FICIPROX, y esta localidad será una de las 13 sedes en donde se llevará a cabo. Oscar Farmeiser nos cuenta de qué se trata este festival internacional, la participación del público en la selección de teasers, qué son los teasers y qué es un clúster audiovisual. Es un festival que va por su novena edición, uh-huh. Es parte de una de las comisiones de la Red Internacional de Clusters Audiovisuales y se trata en esta oportunidad, en esta edición, de proyectar y votar, tu voto decide, cuál es el teaser ganador. Se uh-huh. presentaron 44 teasers de Latinoamérica, de distintas sedes y de gente independiente. Y bueno, se van a pasar en tandas de a 4, de a 5, se vota y se vuelve a pasar la otra tanda. El teaser es lo que se hace previamente al rodaje de un proyecto audiovisual, uh-huh. que puede ser de corto, mediometraje, largometraje. Se hace con el objetivo de dar a conocer a distintos productores para conseguir aportes, también para solicitar aportes de entes oficiales, hay un teaser con lo que, de qué va a tratar este proyecto audiovisual, esta peli. Uh-huh. En este caso, el público va a elegir ¿cuál te gustaría de estas teasers que estás viendo que se haga? Uh-huh. Vas a recibir una planilla el día viernes a las 18 horas aquí en el auditorio, uh-huh. en el microcine, que gentilmente nos sede la Dirección de Cultura de aquí de la Municipalidad del Hoyo. La verdad que estamos muy agradecidos contar con este lugar tan cálido, tan lindo, tan importante aquí en la región, que haya una sala de cine. Más hoy que el cine en general, sobre todo el independiente, sufre el ataque desde el gobierno nacional, quitando todos los... La mayoría de cine independiente son los que se aceptan y comunitario. Han enviado muchos teasers, quedaron seleccionados 44 nada más. No nos metemos nunca ni en la red de Cluster ni en nuestra sede con los contenidos. Siempre los contenidos son libres, lo que sí trabajamos con un respeto total hacia la diversidad, hacia el género, hacia la orientación política. No nos fijamos en eso. Bueno. Estos teasers han sido enviados de Bolivia, de México, de Uruguay y de aquí de la zona también. Uh-huh. Tenemos el teaser de la futura película Semillas, que fue rodado en los primeros días de enero aquí en la comarca. Se llama Semillas, con todos los actores y actrices de aquí, con el apoyo de la Red Internacional. y la dirección de Semillas es del joven y novel director Gastón Targo. También tenemos, que se presentó, Iberá, que también está rodado aquí en la comarca andina, del director Alejandro Estrabou. Y bueno, después, como les dije antes, este festival está apoyado y es la novena edición de la Red Internacional de Clusters Audiovisuales. Puso ese nombre, pero en realidad es un agrupamiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un agrupamiento, cada sede que hay, para fomentar, desarrollar la actividad audiovisual a través del apoyo a distintos proyectos y también para fomentar la capacitación constante y permanente. Este festival que ya comenzó la semana pasada en distintos lugares. Por ejemplo, tuvo muchísimo éxito en la sede de Mar del Plata, que es una localidad súper cinéfila, uh-huh. donde es muy fuerte ahí la red de clúster. Se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires. Se cierra en Berazategui del conurbano bonaerense. Se estaba por hacer en Córdoba. Son 14 lugares donde se hace de manera presencial. Bueno, va a ser el viernes 12, que sería este próximo viernes, uh-huh. a las 18 estamos convocando. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Birma. Bajo la consigna contra el ajuste se llevó a cabo el plenario de la multisectorial de la CTA de los trabajadores junto a organizaciones y representantes de sindicatos que integran la central de trabajadores aquí en la localidad. Escuchamos a Hugo Yasky, que estuvo de visita por Birma, y esto dijo Enfoques. El panorama que estamos viviendo los trabajadores, las consecuencias que va a generar sobre la realidad de los distintos gremios, la aprobación de la ley de base, el problema que estamos viviendo en todas las provincias con la suspensión de la obra pública, con el recorte de recursos que vienen destinados, por ejemplo, al pago del incentivo docente, son factores que están profundizando la retracción económica. Ahí hay otro problema que está relacionado, que son las suspensiones y los despidos que en este momento se están empezando a multiplicar en muchas de las geografías del país. Acá en la provincia también tenemos, en el sector de la construcción, de manera que ante este panorama vamos a discutir los cursos de acción que desde el movimiento sindical vamos a impulsar. Tenemos distintas realidades. Hay una realidad que tiene que ver en el sector estatal con despidos que han afectado a trabajadores de la órbita nacional y otras áreas, trabajo, cultura, derechos humanos. La disolución de organismos públicos ha significado que más de 20.000 trabajadores y trabajadoras hoy hayan perdido su empleo. Y en el sector privado esto también está pasando. Vamos a tener testimonios de trabajadores metalúrgicos, de grandes empresas y corporaciones que tienen grandes ganancias, como Techín, pero que siguen despidiendo gente, porque la retracción económica y la caída de las ventas rápidamente lo resuelven con los despidos. Y lamentablemente hoy tenemos un ministro de Trabajo puesto por Techín, cuyo apellido es Cordero, que bueno, justamente en lugar de actuar a favor de los trabajadores o intentar impedir que los despidos se produzcan, los incentiva. Así que estamos en una situación difícil. ¿Hubo alguna mirada de lo que se vivió en Tucumán, lo que se estuvo viviendo ayer también en la ciudad de Buenos Aires? Sí, yo creo que fue una puesta en escena lamentable, porque tenemos un presidente de la nación que habla de cuestiones etéreas, la defensa irrestricta de la propiedad privada, el combate frontal al déficit fiscal en un país que hoy tiene más indigente que los que tuvo en plena pandemia, en un país que hoy tiene el drama de la pobreza creciente, en un país que tiene el drama del cierre de fuentes de trabajo y frente al cual no se hace absolutamente ninguna mención. Es increíble que en una reunión en la que está el presidente y 18 gobernadores no se haya hablado un solo tema que tenga que ver con los problemas urgentes que está viviendo la Argentina. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Viedma, al igual que las 49 emisoras que están en todo el país, la Radio Nacional de Viedma también se vio afectada por la resolución tomada la semana pasada de que en esta semana se retransmita obligatoriamente la señal de la Radio Nacional solo de Capital Federal. Hablamos con Nelson Namucurá, del Sindicato de Trabajadores de Prensa de la provincia de Río Negro, y esto le contó a Enfoques. Muchas gracias por este momento que tienen para visibilizar un poco la situación de, en este caso, los trabajadores de prensa, de los medios públicos. Efectivamente, como vos decís, el día viernes llegó una resolución de las autoridades en donde informaban que a partir de este lunes se levanta la programación local por la mañana y hay que tomar la programación de Radio Nacional Buenos Aires. O sea que de 7 a 10 de la mañana hay un programa de Buenos Aires y luego de 10 a 12 hay un programa local que es el que hacen los compañeros que estaban durante la mañana. Sí queda el informativo y por el momento la programación local de la tarde continúa. Bien, bueno, ¿cómo fue tomado esto por los trabajadores? ¿Tenían una idea de que esto iba a ocurrir? No teníamos idea. Se había hablado un día antes de manera, podemos decir, extraoficial o oficial, porque comunicaron a algunos trabajadores, pero al día siguiente, el día viernes, ya llegó la resolución y ahí nos enteramos certeramente lo que iba a ocurrir. Obviamente, desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa estamos en alerta. Nosotros, como integrante, como sindicato de prensa de Río Negro, en este caso, integrante de la Federación, estamos en asamblea permanente, estamos en contacto con los compañeros y compañeras de todo el país que están en Radio Nacional. Salió un comunicado en las últimas horas repudiando esta situación y, bueno, y se están haciendo acciones para ver si se puede torcer esto en algún momento. Por ahora, lo concreto es que la mañana de 7 a 10 hay programación de Buenos Aires, de 10 a 12 hay programación local y por la tarde continúa la programación local de Radio Nacional. En cuanto a los puestos de trabajo de los que estaban justamente en esos horarios, ¿no tienen información sobre un desplazo ni nada? No hay, por el momento no se han sido desplazados ni nada por el estilo, ni cesanteados ni dispensados. Tienen que cumplir el horario, tienen que ir a la mañana como todos los días, realizar despachos para Radio Nacional Buenos Aires y de 10 a 12 cumplen ese horario también al aire, con ellos. Bueno, entonces convocamos también a toda y le comentamos, ¿no?, a la sociedad que capaz prendió la radio pensando ahí cuál va a ser la temperatura en la ciudad de Viedma en este caso y se enteró de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí, realmente muy loco lo que ha ocurrido porque te podés enterar ahora lo que pasa en Buenos Aires, si hay subte, si no hay subte, si hay cortes de ruta o no, pero no sabés cómo está la ruta 3, los caminos de Idevi o los caminos de Carmen de Patagones, ¿no?, los caminos rurales. Bueno, seguiremos a tanto entonces de cómo continúa este plan de lucha. Bueno, muchísimas gracias por visibilizar esto que ocurre en este caso con los trabajadores de prensa de los medios públicos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Viedma. Luego del anuncio del nuevo esquema de Telam, todavía hay incertidumbre de cómo será la situación de los trabajadores en Viedma. Luego de más de 128 días de acampe en las puertas de Telam en Buenos Aires, la resistencia también se hizo escuchar aquí en la capital provincial. Javier Merlo habló con Enfoques y esto contó. Justamente lo que está reflejándose en distintos medios de comunicación, que las vallas de la intervención que hizo el gobierno de Milei en los dos edificios de Buenos Aires, en los edificios de Telam, fueron retirados. Y que supuestamente estaríamos volviendo a nuestras tareas laborales, periodísticas, como es, bajo otro esquema de trabajo, sería porque la agencia, si bien no fue cerrada, quedó dividida en dos partes, como se informó oficialmente por el vocero del gobierno Adorni en su momento. Pasa a dividirse en una agencia única de publicidad del Estado y los trabajadores, la parte periodística, pasamos a integrar lo que sería la RTA, la Radio y Televisión Argentina. Así que por ahora estamos en esa situación y esperando una comunicación oficial justamente desde la intervención, desde Eduardo González, el nuevo interventor, que nos tendría que informar de qué manera vamos a trabajar, cómo vamos a articular justamente nuestra labor periodística, porque el sistema de trabajo que teníamos antes, o hasta marzo, el último marzo, era a través de un editor de cables que nosotros subíamos la información, cualquier tipo de trabajo, fotografías, videos o lo que sea, informes estadísticos. Y bueno, esa página o ese sistema sigue bloqueado, sigue sin funcionar, al igual que la página oficial de telam.com.ar está cerrada en blanco y no se puede ver ningún tipo de información. Así que estamos esperando la comunicación oficial. Nosotros mantenemos nuestro lugar de trabajo, nuestra posibilidad de seguir trabajando, y también, bueno, perteneciendo a lo que sería el Estado Nacional, que esto es lo que se juega en contra, ¿no es cierto? Porque desde un momento se anunció la chica del Estado Nacional, si bien esa fue la intención, la unidad de los trabajadores hace posible que nosotros todavía sigamos con nuestros puestos de trabajo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petum Ogeleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.